Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través de Oid Radio Nacional y a través del 95.0 FM, Oid Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. Y lanzamos nuestras radioemisoras de la Oid, organización impulsores capacitados, como todos los días de la semana en este horario. En la primera parte, todas las noticias del deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora y capacitados. Y posterior a las 12:30, esos 25 minutos, con la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca, hoy previa del fin de semana. Comenzamos de inmediato nuestro programa con esos audios institucionales del Comité Paralímpico Español. Hoy conocemos a Alfonso Cabello, ciclista paralímpico. Eso del mejor ciclista del equipo español es un poco, se me queda un poco grande, ¿no? Con la cantidad de campeones que hay en el equipo y gente que ya tiene demostrada historia y un montón de títulos, creo que son unos términos que se me quedan grandes. Sin embargo, creo que lo llevo con orgullo y nada, súper contento y muy entusiasmado por ver que todo el trabajo me ha salido bien y he conseguido realmente lo que se esperaba de mí o incluso más. Lo difícil no es llegar, como dicen, es mantenerse. Y tener el nivel que se está teniendo últimamente y llegar siempre y ganar y hacer récord del mundo, está claro que habrá un tiempo en el que se acabará. Cuando de alguien ya se espera que gane, sí que esa presión puede jugar en contra de algún deportista, ¿no? De alguna persona. Y yo creo que he sabido optimizarlo y canalizarlo bien y me ha servido como un empuje, ¿no? Como diciendo, si en Londres gané, ¿por qué no puedo hacerlo aquí? Cuando era un enano que apenas levantaba una puerta del suelo, me dijo, venga, que te voy a dejar una bici y te voy a hacer que corra la carrera de aquí del pueblo. Todo el mundo le decía, oye, pero estás loco, se va a caer, va a tirar a los demás, no va a saber llevar la bicicleta, no va a poder acabar la carrera. Y sin embargo, fíjate, él confió en mí ciegamente de primera hora y fíjate dónde ha llegado. Un niño con 7 u 8 años decide salir a la carretera, con cómo están las carreteras ahora, y encima con una discapacidad, muchos padres podrían decir, estás loco dejando a tu hijo que vaya a la carretera. Sin embargo, está mandándome la misma educación que le hubiesen dado a mi hermano, ¿no? La misma oportunidad. Si me tengo que caer, me voy a caer igual que ellos. Si me tengo que levantar, me voy a levantar igual que ellos. Y yo creo que esa ha sido la clave de mi forma de ser y de la ambición que tengo y de la forma de ser que transmito. Yo creo que la decisión por el ciclismo no fue algo que pensé. Es como algo que te viene y te llama a la puerta. Es algo que ves a simple vista y te atrae. No sé, como cuando ves a alguien, una chica muy guapa y te gusta y dices, esa chica me encanta. Pues igual. Pues no lo sé, la verdad es que yo soy una persona de vivir mucho el presente, ¿no? Y pienso en el futuro, pero no me obceco demasiado. Pues me gustaría seguir practicando deporte, seguir rindiendo a gran nivel y, ¿por qué no?, intentar hacer alguna competición a buen nivel con gente que no tenga ningún tipo de discapacidad. Barajo varias opciones, siempre me ha gustado, como me gusta tanto el deporte, me gustaría estudiar algo relacionado con el deporte, pero también me gusta muchísimo la ingeniería, la mecánica, la electrónica, y sí que este año terminaré el bachillerato y tendré que decidir por qué rama tiro, pero cualquiera de las dos me gustaría mucho y la verdad que me motiva hacerlo. Para mí significa parte de un deporte, una manera de vida, ¿no? Mi inicio en la bicicleta fueron con unos 8 años, cuando el club ciclista de aquí de la Rambla, de mi pueblo, realizó una marcha cicloturista, una convivencia para todo el que quisiera apuntarse. Mi minusvalía es una amputación del antebrazo izquierdo, pero es de nacimiento. Yo desde pequeño aprendí a llevarla y mis padres me enseñaron que porque tuviese una discapacidad no quiere decir que fuese inferior a nadie, ¿no? He practicado deporte como todos los niños sin discapacidad han practicado y de hecho cuando empecé a competir con la bicicleta no sabía ni que existía ciclismo paralímpico, ¿no? Yo siempre he estado corriendo con otros niños sin discapacidad. He sido campeón de España en casi todas las modalidades de ciclismo, en carretera, contrarreloj, velocidad por equipo, persecución y kilómetro. Pero actualmente mi especialidad es el kilómetro, un kilómetro contrarreloj individual y la velocidad por equipo. Luego en 2014 he sido doble campeón del mundo en kilómetro individual y en velocidad por equipo, y también he revalidado el récord del mundo de las dos modalidades. Casi durante todo el año he residido en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, en la residencia de Joaquín Blume, y mi día a día, por la mañana estudio como una persona normal y por la tarde la dedico enteramente a entrenar, salvo en periodos de alta competición en los cuales sí que tengo que dejar de asistir a clases y hacer doble sesión. Como objetivo, pues, intentar revalidar el título de campeonato de campeón del mundo en los próximos años y de cara a la Olimpiada de Río 2016 hacerlo lo mejor posible, y si puede ser ganar allí, pues estaría súper contento. Otro ejemplo de superación, de lucha, de ilusión y, por supuesto, un gran ejemplo deportivo y como persona que nos entrega el ciclista paralímpico español Alfonso Cabello en este audio institucional que puedes encontrar en la página web del Comité Paralímpico de España. Como también notable ejemplo nos entregan los deportistas paralímpicos patrocinados por la OID, organización impulsores capacitados, se disputaron ya en esta jornada de viernes esas series mundiales, la segunda jornada ya de este año 2015 en esta temporada de las series mundiales del paratriatlón mundial. Y los deportistas paralímpicos, los triatletas patrocinados por la OID, organización impulsores capacitados, Eva Moral y Tony Franco hicieron grandes importantes números en esa competición en la jornada de hoy en Australia, en Oceanía. Eva Moral obtuvo un segundo meritorio lugar, mientras que Tony Franco terminó sexto. Enhorabuena a estos chavales que en los próximos días, cuando estén de regreso en España, van a pasar por los micrófonos de Deportes al Día a través de OID Radio Nacional y a través de OID Radio 4G Talavera de la Reina. Reiteramos entonces, Eva Moral, segundo lugar, Tony Franco, sexto. Ahora nuestros deportistas paralímpicos se van a preparar para esas series mundiales del paratriatlón que se van a disputar en el mes de mayo, el día 10 en Madrid y el día 16 en Yokohama, Japón. Y continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora Señal Internet, Señal Online de la Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional. Estamos enlazados también con el 95.0 de la FM en Talavera de la Reina y comarca, OID Radio 4G, en esta jornada previa del fin de semana del día viernes 13 de marzo del 2015 para nuestros deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Nos vamos hasta Cantabria, nos vamos hasta Santander. El Rayo Cantabria tiene un importante compromiso partido este fin de semana, diría yo, de vida o muerte. ¿Es así o no? Albert Ferri, Mister del Rayo, ¿cómo estás? Buenos días, Albert. Buenos días, Juanma. La verdad que sí, si queremos luchar por el título, hay que ganar este partido y hay que intentarlo como sea, ¿no? Coméntale un poco a nuestros oyentes al ver las características de vuestro próximo rival, que tengo entendido es el líder ahí de la tercera división del fútbol cántabro. Hombre, cuando un equipo es el máximo goleador y es el menos goleado, evidentemente estamos hablando de la mejor plantilla que hay en Cantabria para mí ahora mismo. Un equipo muy compensado en todas las líneas, un equipo muy veloz en circulación y en definición, y será un rival pues muy duro de batir, ¿no? ¿Y ahora cómo están tus chavales? Porque me imagino que estarán mentalizados que este partido hay que ganarlo sí o sí, a como de lugar. Sí, nosotros tenemos dos bajas importantes por lesión. Tenemos baja de Pereira, que hizo daño el domingo en el campo embarrado de Buelna, y Rocha, que hizo daño el domingo pasado en casa, en Arenas de Frajana, en el partido. Y bueno, esas dos bajas las subsanaremos como podamos, pero la verdad que el equipo está mentalizado. Vamos a trabajar bien la estrategia, vamos a trabajar bien el cierre de posesión de balón, vamos a trabajar bien el juntar bien las líneas, y sobre todo es un partido que a veces, en un pequeño detalle, la balanza va hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Por eso no hay que dejar nada al azar y tenerlo todo bien trabajado. Por supuesto, Albert, porque tú eres un hombre experimentado en el fútbol español y sabes que los partidos muchas veces se deciden por esos pequeños, grandes detalles. Exacto. Nosotros vamos a trabajar bien y, bueno, sabemos que delante, bajo mi criterio, mi opinión es que evidentemente es el mejor rival de la categoría. Y nada, si queremos luchar por el título, hay que ganarle. Todo lo que no sea ganarle, ya el objetivo sería más complicado que quedar primero, ¿no? Albert, me imagino que este tipo de partidos son especiales también para los entrenadores, ¿no? Porque aparte del tema táctico, está el tema de motivación también, porque son partidos especiales, se enfrentan líderes, se enfrentan prácticamente a un equipo, diríamos, casi imbatible, aun cuando el Rayo tiene las mismas posibilidades de ganarle al líder de la competición. Pero me imagino que tú también, con tus años de experiencia, hincas un poco el diente, como se dice, en el tema de motivación para tus jugadores, para tus chavales. Imagino que habrá sido un tema también a considerar esta semana. Por supuesto, yo he entrenado 7 meses de segunda B, he entrenado equipos humildes de la segunda B, y mis equipos humildes han derrotado a los líderes. Por lo tanto, sigo insistiendo en que estudiaremos bien al rival, estudiaremos sus puntos débiles, igual que ellos estudiarán los nuestros, y nosotros estamos atentos y hacemos lo que tenemos que hacer, y evidentemente no cometemos ningún error atrás. Estoy convencido de que podemos llevarnos la victoria. Ahora, en cuanto al tema de climatología, eso también es importante. Sabemos que llueve mucho ahí la zona de Santander. Ya más o menos tenéis visto lo que puede acontecer este fin de semana, porque claro, los partidos se complican cuando llueve, ¿no? Cuando está la superficie del campo de juego, el césped, mucho más rápido. Ya más o menos tenéis claro cómo van a estar las condiciones del clima, que también juegan o no su partido aparte cuando son complicadas las condiciones del clima, Albert. Sí, dicen que habrá un poquito de viento, pero bueno, que no habrá lluvia. Lo que pasó, lo que fue la semana pasada, fue brutal, porque era el campo que estaba cerca de Reynosa. Eso es. Y evidentemente la nieve cuando se deshizo, estaba todo el campo embarrado, no se podía jugar, era imposible jugar. Nosotros no queríamos jugar, pero nos obligaron a jugar y ya está, no hay más. Lo que está claro es que en Cantabria, como bien dices, la niebla, lo que es la nieve, la lluvia, ha dejado de existir actualmente, y esperemos que el domingo haga un buen tiempo y al menos que podamos disfrutar de un buen partido de fútbol, ¿no? Y que la afición del Rayo Cantabria, el equipo patrocinado por la OID, Organización de Impulsores Capacitados, también se vuelque y les pueda apoyar, Albert, que es importante tener a la afición. Bueno, nosotros en el campo pues tenemos nuestra afición. Bueno, es una afición, digamos, poco numerosa, pero muy, es que respalda mucho al equipo, y nosotros lo que tenemos que hacer es agradar a la afición, pero sobre todo dar un puñetazo encima de la mesa, decir que somos el Rayo Cantabria y decir que hemos tumbado al líder, ¿no? Nosotros tenemos que luchar por el campeonato, intentarlo hasta el final, y yo creo que este sábado es un partido decisivo, porque si todo lo que no sea recortarle puntos al Laredo, será muy complicado ya quedar primeros en el tramo final de este campeonato, ¿no? Albert Ferris, el experimentado míster del Rayo Cantabria, equipo que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, tercera división del fútbol cántabro. Se enfrentan los chavales del Rayito este fin de semana al líder, por lo cual ese partido hay que jugarle, y por qué no, esto es fútbol, esto es deporte, señores, y todo puede pasar independiente a los números y la clasificación, que también han existido innumerables ejemplos, y el Rayo no puede, por qué, ser la no excepción de los mata gigantes del fútbol, y en este caso el Rayito quizás lo sea este fin de semana. Albert, lo dicho entonces, mucha suerte este fin de semana, y de esperar que los puntos se queden para el Rayo. Muchas gracias, Juanma, buen programa, buenos días. Toda la suerte para los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, en la previa del fin de semana para el OID Aspe Baloncesto en la zona alicantina, para el OID Pereda Balonmano en la zona de Cantabria. Las chicas también juegan un papel importante este fin de semana y juegan un partido complicado. Y por supuesto para el Rayo Cantabria, que juega ahí en su campo de fútbol en San Román, en Torre la Vega, ese partido importante enfrentando al líder en la tercera división del fútbol de Cantabria. Indudablemente que es un partido complicado, difícil, como lo decía el míster Albert Ferry, pero la opción está allí de derrotar al líder para que el Rayo, que ahora mismo está entre los tres primeros clasificados, pueda tener la opción de ponerse líder. Y finalizamos nuestro programa de Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, en este enlace con el 95.0 la FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en esta mañana de día viernes 13 de marzo del 2015 a las 12 de la mañana y 26 minutos, reiterando esa buena noticia por parte de los paratriatletas de la Organización Impulsora y Capacitados. Eva Moral, segunda clasificada; Tony Franco, sexto clasificado en las series mundiales que se disputaron en la jornada de hoy en Australia. Ya en el mes de mayo, el calendario indica dos competiciones, el día 10 en Madrid y el 16 en Yokohama, Japón. A las 2:30, vale decir, en un rato más, retomamos la información deportiva con nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca. Hasta entonces.

quehacer deportivo del Torpedo 66 de Cebolla, del patrocinio del Ciudad de Talavera. Hoy vamos a tener, como siempre y todos los viernes, los comentarios del analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, con la previa de las competiciones antes señaladas y mencionadas. Y por supuesto, vuelve la actividad taurina que tanto os gusta a través del 95.0 la FM con el entendido Roberto Miranda, el especialista de los toros, porque hay actividad taurina. El pasado fin de semana también lo hubo, con unas jornadas en Talavera de la Reina y todo lo que viene en este verano. Todo eso y mucho más a contar de este instante y hasta la 1:05 de la tarde. El Club de Fútbol Talavera este fin de semana viaja a Almagro para jugar ese partido importante fuera de casa, y que es de esperar, si obtiene los 3 puntos el equipo que dirige Fran Alcoy, sin duda que será muy importante para seguir en el primer lugar de la clasificación. Y mientras que el Solis Fútbol Sala Talavera jugará a las 6 de la tarde ante el Alcorcón Fútbol Sala mañana en el Polideportivo 1 de Mayo, buscando el equipo de nuestra ciudad mantenerse en el segundo lugar de la clasificación, ya que la opción de finalizar primero, debido a que el líder rival va hacia Madrid, no desentona, no se cae ese primer lugar. Lo que queda ahora como opción para los chavales del fútbol sala de nuestra ciudad es mantener ese segundo lugar. Continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, UID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 13 de marzo del 2015. Nos vamos a la competición de preferente, porque este fin de semana el submarino amarillo, el Ciudad de Talavera, juega de local a mediodía en el Zarra, un partido muy importante, complicado, difícil, sí, ante el Guadalajara B, pero el partido hay que jugarle, y los de Alberto López, luego de ese parón, partido que no se jugó el pasado fin de semana ante el Carranque, antes habían jugado de local también, habían sacado un buen punto, me parece que están recuperando esas buenas sensaciones los chavales del equipo del submarino amarillo, por lo cual es un partido motivante este fin de semana. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. Bueno, imagino que esas sensaciones se han ido recuperando en los últimos partidos, así lo indican por lo menos los últimos resultados para ustedes, que han sido positivos, sobre todo el último partido, que fue un empate, Alberto, pero ahora les visita un equipo complicado, como todos, el filial del Guadalajara. Sí, ya veníamos diciendo que este último mes, la verdad es que la forma de jugar, la intensidad que le estábamos metiendo a los partidos y la hora de competir estaba siendo buena. Nos faltaban conseguir y concretar los resultados, pero bueno, hemos visto que hemos conseguido ya una victoria, un empate contra el tercer clasificado y una derrota en tanto en Cebolla como en Azuqueca, a mi parecer, yo creo que un poco injusta, puesto que en los dos partidos yo creo que lo más justo podría haber sido el empate. Pero bueno, el equipo está ahora compitiendo, entonces con ganas de que llegue Carrasco domingo para ver si podemos conseguir con esta dinámica y podemos refrendarla en puntos. Guadalajara, equipo filial, equipo joven, un equipo que corre bastante, Alberto. Sí, lo estuve viendo el otro día contra el Patrocinio, aquí en el campo de Patrocinio, y sí, un equipo muy dinámico, un equipo que tiene mucha verticalidad, que arriba son futbolistas, pues arriba y abajo son muy jóvenes, pero arriba esa juventud los hace que tengan un desparpajo interesante, entonces está claro que ahí van a complicarme mucho la vida. Entonces, bueno, a ver si esta juventud que es positiva en la parte de arriba, pues en la parte de atrás podemos hacer que se pongan más nerviosos y a la hora de atacarlos puedan cometer errores y nosotros estar listos y poder aprovecharlo. Entonces, con esas intenciones con las que vamos a afrontar el partido, puesto que sabemos que es un equipo muy peligroso, que por algo sus números están siendo tan buenos y va, no sé si es quinto o sexto clasificado, o sea que es un rival muy complicado, pero como son todos, entonces nosotros con mucha ilusión de afrontar este partido, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y a ver si somos capaces de llevar el partido a nuestro terreno. Es el quinto clasificado ahora mismo, Alberto, el filial del Guadalajara, este Guadalajara B, equipo joven que corre mucho. ¿Cómo están tus chavales en cuanto al ánimo? Me imagino que estarán mucho mejor que las últimas jornadas. Ya lo decías tú, que has visto en el último mes que los chavales han venido arriba, ¿no? Que están mejor preparados, que están mejor motivados en ese sentido. Me refiero que siempre tú los has motivado, pero ellos ya como que están soltando un poco los nervios en esta prácticamente recta final de la competición. ¿Cómo les ves tú realmente para este partido a tus jugadores, Alberto? Bueno, pues bien, la verdad es que con muchas ganas. Nosotros hemos estado hablando esta semana del parón, hemos estado trabajando bien y con ganas de afrontar esta liga de 9 partidos, que es lo que nos hemos planteado, y intentando dejar un poquito atrás lo que hemos pasado, puesto que no ha sido para nada positivo para nosotros. Entonces, empezar de hacer una liga de 9 partidos, y yo creo que tenemos capacidad para quedar entre los primeros de esta liga que para nosotros nos hemos planteado de 9 partidos, y sabemos que si conseguimos hacer un buen final de temporada, vamos a salir de ahí. Entonces, ya te digo, con mucho ánimo, muchas ganas de afrontar estos partidos, esta liga nueva que nosotros nos medio hemos inventado para competir hasta el final y a ver si somos capaces de lograrlo para salir de esos puestos. Alberto López es el entrenador del Ciudad de Talavera, que este fin de semana, entonces el domingo a mediodía a las 12, juegan el Diego Mateo Zarra ante el Guadalajara B. Su importante partido, compromiso válido por esta competición de preferente, grupo número 2 del fútbol castellano manchego. Alberto, lo dicho entonces, mucha suerte este fin de semana y es esperar que los puntos se queden en casa. Ojalá así sea. Muchas gracias, Juanma. Deportes al día, en la previa del fin de semana, previa del día viernes 13 de marzo del 2015, a través del 95.0 la FM, UIT Radio 4G, Talavera de la Reina y nuestra comarca. Vamos a la competición de preferentes, el grupo número 2, el Torpedo 66, el equipo mejor clasificado de Talavera y comarca, sexto clasificado, recibe al Tarancón este fin de semana, luego de la última victoria del equipo de Cebolla, jugando fuera de casa, lo que indudablemente tiene muy motivado los de Luis Quintas para este partido del fin de semana. A propósito, hablamos en estos minutos con el míster del Torpedo 66, con el equipo de Cebolla, está trabajando ahí Luis Quintas, entrenador talaverano. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decíamos nosotros que luego de esa importante victoria fuera de casa de ustedes, antes de este parón en el liguero, llegáis muy motivados como siempre y por sobre todas las cosas este fin de semana para recibir al Tarancón. Sí, bueno, el Tarancón era esta semana pasada, en la jornada de descanso. Esta semana nos toca viajar al Casar de Guadalajara, y otro partido fuera de casa cedido, y bueno, vamos a ver cómo afrontamos este partido, porque tenemos bastantes bajas, y vamos a ver con los entrenos de hoy y de mañana, a ver cómo somos capaces de confeccionar un once competitivo. ¿El partido con Tarancón entonces es el que quedó aplazado? Sí, vale. esta semana pasada ha sido la jornada de descanso por la federación, por los motivos estos de la huelga, y nos toca jugar en el Casar otra vez por allá. Pero tú me dices que vas a llegar otra vez con pocos efectivos para ese partido frente al Casar, igual que el último partido, o prácticamente una historia que se ha repetido durante toda la temporada, Luis, para ustedes. Sí, por desgracia, en una plantilla corta suelen pasar estas cosas, ¿no? Cuando por problemas económicos no se puede hacer una plantilla más amplia, pues cuando vienen los problemas de lesiones y acumulación de tarjetas y tal, pues al no tener tampoco un equipo filial en una categoría por debajo, ni un juvenil, somos el único equipo que tiene el Torpedo en categoría amateur, pues no podemos tirar de ningún futbolista de la cantera, ¿no? Por lo tanto, pues como las últimas 6-7 jornadas, viajaremos el 11 justo con un portero suplente y un cambio, o sea, 13 futbolistas en la expedición será lo que llevaremos este domingo, como está pasando en las últimas jornadas. Y como siempre, eso al final es un riesgo, ¿no? Por temas de lesión, por temas de tarjetas y todo aquello que involucra ir con una plantilla mermada a jugar un partido. Sí, y también la imagen, ¿no? La imagen que da que viaje un equipo con 12, 13 futbolistas no hace una buena imagen. Y es más, luego los partidos, sobre todo fuera de casa, el rival te hace 5 cambios casi consecutivos y te gana físicamente. Es imposible que mantengas el 11 inicial desde el minuto 1 al minuto 94. Pues un nivel óptimo físico. Entonces el equipo contrario solo ve y aprovecha sus bazas para meter los cambios muy seguidos y de hecho, bueno, los partidos que hemos perdido fuera de casa en las últimas 3-4 jornadas, pues ha sido por eso, porque el rival en los últimos minutos ha sido superior a nosotros físicamente y nos ha ganado la partida. Ahora, claro, si tú continúas el próximo año, la próxima temporada en el Torpedo 66, es para sentarse a conversar con los directivos del Torpedo y obviamente aclarar esta situación y mejorarle, ¿no? Porque otra temporada más bajo esta circunstancia, pues Luis, la verdad es que no es bueno, como tú bien dices, para una plantilla, para un entrenador, para unos directivos, pero por sobre todas las cosas, para una imagen de un club como el Torpedo 66. Sí, pero cuando no hay, económicamente, no hay solvencia y no se puede hacer la plantilla más amplia porque no se pueden hacer fichas, ya no solo sueldos, porque los chicos cobran muy poco, se cobra por partido ganado. Entonces, lo único que tampoco hay o está la economía bollante como para gastarse en fichas, ¿no? Entonces, bueno, pues es la situación que está. De todas formas, demasiado bien estamos, que estamos entre los 6 primeros. El año pasado hicimos 4, este año esperamos hacer 6 o 5, porque ya coger a los 4 de arriba está muy difícil. Y bueno, yo creo que demasiado, ¿no? Los chicos a estas alturas ya te puedo decir que la temporada es sobresaliente, ¿no? Y con los chicos que han empezado desde un principio, están súper comprometidos con la causa. Y bueno, y son las circunstancias que tiene, pues eso, un equipo que ahora mismo pues no puede aspirar a mucho más dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque los cuatro equipos que están por delante de nosotros son muy poderosos. Son dos equipos defendidos de tercera división, Azuqueca y Illescas, y los otros son los dos fuertes de la categoría, que son Torrijos y Villacañas, cuatro equipos que nos doblan en presupuesto y evidentemente tienen que estar más arriba que nosotros por presupuesto. Entonces, bueno, como te digo, nosotros intentando hacer nuestro trabajo e intentar estar lo más arriba posible, pero tampoco se puede pedir mucho más. Por supuesto, es muy meritorio lo que está haciendo el Torpedo 66. La temporada pasada ya lo hizo así y esta temporada está repitiendo el equipo de Cebolla. Has tocado un punto muy importante tú, Luis, cuando se habla del tema de que hay clubes de fútbol acá en Talavera o en otras localidades y a lo largo de toda España que quieren dar ese paso al fútbol profesional o al fútbol semiprofesional como la segunda B. Qué importante es tener un filial, qué importante es tener un juvenil en condiciones y qué lamentable, por ejemplo, lo que hemos perdido con la Unión Deportiva Talavera, ¿no? Que perdió un juvenil que tenía la división de honor por esa falta de compromiso de directivo. Es un tema bastante interesante de analizar porque es aquí donde nacen los problemas generalmente para los clubes, ¿no? Sean amateurs, sean semiprofesionales o profesionales. Se entiende que una buena base y una buena estructura como club, obviamente a ti te va a llevar al éxito y te vas a involucrar mucho más, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? El trabajo, nadie te deja trabajar, ¿no? Yo por los años de experiencia que tengo, sobre todo en Talavera, ¿no? Nunca te dejan tranquilo, nunca te dejan trabajar, que te den un proyecto a medio largo plazo, ¿no? Nadie te deja trabajar de 2 a 4 años, ¿no? Las prisas por los ascensos. Sí, exactamente. Entonces las prisas al final son malas, porque date cuenta que todo el trabajo al final tiene su recompensa, pero si no te dejan trabajar, si no te dejan hacer un trabajo desde la base, pues es imposible. Correcto. Entonces, claro, pasa lo que pasa, que las primeras plantillas, pues como por ejemplo el Talavera, ¿no? Pues se tiene que gastar muchísimo dinero en traer jugadores de fuera, en traer entrenadores de fuera, en traer mucha gente de fuera, y luego lo de dentro no se valora, pero porque tampoco se les da la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si reinara la tranquilidad y si hiciera un proyecto a medio largo plazo, yo creo que económicamente todo el mundo se beneficiaría, ¿no? Pero bueno, aquí son los reyes de las prisas, luego para siempre estar en el mismo sitio, porque ese es el gran problema, ¿no? Que luego tantas prisas para luego siempre estar en el mismo sitio y eso no te lleva a nada, sino que lo que te lleva es a la hecatombe económica, que es lo que pasa en muchos equipos, ¿no? Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, Luis, y es de esperar que los directivos de los clubes de fútbol, sobre todo, entiendan de una vez que la estructura, la base, el organigrama de un club es precisamente lo que estamos comentando, que hay que tener siempre un filial, que hay que tener un juvenil en condiciones para que la primera plantilla esté en la competición superior, obviamente pueda tener accesibilidad precisamente a los jugadores de casa. Pues muchas gracias, Luis Quintas, entrenador del Torpedo 66, el equipo de Cebolla que este fin de semana visita Alcázar, y de esperar que se traigan esos 3 puntos que obviamente les van a favorecer a ustedes para seguir en la parte alta de la clasificación, porque mérito tiene mucho esta plantilla del Torpedo 66 bajo esas condiciones que nos comenta el míster. Luis, pues lo dicho entonces, mucha suerte ahí en Alcázar. Muchísimas gracias, un saludo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y nuestra comarca en esta previa del fin de semana. Ya en los próximos minutos vamos a finalizar nuestro programa, como siempre, y ese broche de oro con los comentarios de nuestro analista deportivo y comentarista de fútbol, Rubén Gamarra, para analizar lo que le espera al Club de Fútbol Talavera en tercera división en esa visita ante el Almagro, y por supuesto toda esa jornada de preferente donde destaca este fin de semana quizás ese partido importantísimo para el Ciudad de Talavera a las 12 a mediodía en el Diego Mateo Sarra ante el Guadalajara B. Este Ciudad de Talavera que está complicado en la clasificación, que está penúltimo y que necesita los puntos imperiosamente para mantener la categoría en la competición de preferente. Ya hemos escuchado a propósito de esa competición al mismo Alberto López, entrenador del Ciudad, a Luis Quintas, entrenador del Torpedo 66, que ahora es el mejor equipo clasificado en estos momentos de los equipos talaverarios y de comarca en esa competición en el lugar número 6. Y nos vamos ahora, como más de algún viernes lo hemos hecho, con la actividad taurina. Vamos a hablar de toros con un entendido, con Roberto Miranda, porque hace pocos días atrás se desarrolló esa semana cultural taurina acá en Talavera de la Reina, más otras consideraciones y aspectos que nos va a comentar y dice relación con los toros esta sección que nos acompaña junto al bueno de Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. Encantado de colaborar con vosotros otro viernes más. Al contrario, Roberto, somos nosotros los encantados y los que estamos muy agradecidos que puedas acompañarnos estos minutos de radio. Coméntame un poco, Roberto, ¿qué tal se dio esa semana cultural taurina aquí en Talavera? Bueno, pues como está pasando los últimos años, hubo una gran afluencia de público. La verdad que hubo días que faltaban sillas y eso, pues, para los tiempos que corremos es muy importante. Hablando de importante, uno de los días importantes fue la presencia de Eugenio de Mora y el Niño de la Taurina. Hablaron, pues bueno, hablaron de de la sombra del toreo, entre otras cosas, de las cogidas, las cornadas, de las recuperaciones de los toreros. También comentó el niño de la taurina que, bueno, dejó a los toros por motivos, pues, antitaurinos y no taurinos. Que, por cierto, que creo que próximamente le tendremos en los estudios al niño de la taurina. El viernes fue otro de los días grandes. Había un homenaje a Leonardo Hernández, rejoneador padre, porque también estaba presente el hijo, que es una de las grandes figuras del toreo ahora mismo, quitando a Hermosa Mendoza y a Diego Ventura, están las grandes ferias. Habló muy bien de caballos, dijo con sinceridad que ahora mismo el rejoneo pues está en auge, cosa que el toreo a pie parece que ha perdido un poco fuelle. ¿Se ha notado esa diferencia, Roberto, o se está notando ahora mismo, verdad, esa diferencia? Sí, la verdad, porque ahora mismo, por ejemplo, en ferias normales, pues te hablo de Valencia, Sevilla, vamos, ferias importantes, pero sí. No Madrid, Valencia, Sevilla, Castellón, normalmente cuando hay una corrida, si hay seis corridas, la de rejoneo es la que cuelga el no hay billete, estos últimos años, correcto. Y las demás no cuelgan ese no hay billete, entonces, ahora mismo, pues, también hay que decir que son un pelín más barato, que todo importa, claro. ¿Las entradas son más baratas? Sí, un poquito más baratas, pero que ahora mismo el rejoneo, llevamos 8 o 10 años que está en auge y que ahora mismo los caballos pues son toreros a pie, dan muletazos prácticamente con sus zancadas. ¿Qué más nos puedes comentar, Roberto, de esa semana cultural taurina que vivimos acá en Talavera hace un par de días atrás? Pues nada, lo que te repito, sobre todo quería reseñar lo de la gran afluencia de público. También quiero comentarte que se celebró este fin de semana pasado en el Centro Cultural de Rafael Morales otras conferencias del CEU, el Centro de Estudio Universitario, que se celebra un año en Talavera y otro año en Albacete. El viernes por la tarde estuvo el ganadero, entre otros, Victorino Martín, hijo, que entre otras cosas interesantes dijo que defendió el trapío, pero no por peso, porque hoy en día el toro, pues ciertas plazas importantes, no por nombrar Madrid, por ejemplo, quieren un toro grande. ¿Qué es el trapío, Roberto, para que lo entiendan nuestros oyentes que no entienden mucho de esos conceptos de taurino, de los toros? ¿Qué es lo que tú acabas de mencionar en cuanto a concepto? Pues el trapío se puede decir de muchas maneras, pero es un toro con 490 kilos, una cabeza bien ornada, bien almentada, y con un culo que no sea de gallo, vamos, entre otras cosas. O sea, un tío fuerte, en pocas palabras. un tío fuerte, pero que no con 600 kilos. Ya, correcto, se entiende, sí. ¿Sabes? Igual que las personas, hay una persona que pesa 100, toda una persona que pesa 120 kilos no le puedes pedir correr como el que pesa 60. Eso es. Entonces, pero bueno, hay muchas definiciones de trapillo. Yo a lo mejor te he dicho la más normalita, pero bueno, en otro momento te diré lo que es para mí el trapío. Y defendió eso, que el toro tiene que ser por hechura, nunca por peso, porque si no vamos a llegar que van a ser más grandes los toros que los caballos de pica. Joselito, entre otros nombres, que estuvo el sábado. Estuvo breve, como siempre. Muy elegante, también como siempre. También estuvo Luis Miguel Encabo, matador de toros de Madrid, al que tengo cierta amistad, y va a hacer este año temporada. A ver si tiene un poco de suerte, porque es un torero que merece la pena ver, y va a hacer temporada, según me comentó, entre unas 15 y unas 20 corridas de toros. Y también hablé con Sergio Blasco, que creo yo que la semana que viene sí. Me ha prometido que estará en nuestros estudios. Sí, porque le tenemos pendiente la invitación para Sergio, así es que les esperamos la próxima semana, Roberto, ¿eh? Sí, para que nos comente un poco que el nuevo cambio de apoderado y tiene la primera corrida en Santa Cruz de Mudela y cree que, bueno, que está a expensas de Talavera y quiere hacer, pues bueno, una temporada de por lo menos entre 10 y 15 corridas de toros, y como siempre en el horizonte Madrid. Por supuesto. Pero bueno, eso ya no lo comentará cuando vaya a vernos al estudio, Juanma. Roberto Miranda, entonces, en nuestro entendido, nuestro experto de la actividad taurina, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día en este jornada, programa de día viernes 13 de marzo del 2015. Pues muchas gracias, Roberto, y nos volveremos a encontrar cuando... Vuelvan a sonar los clarines. Continuamos en Deportes. Deportes al Día a través de Oid Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 13 de marzo del 2015. Hoy es viernes 13, cuidadín, este fin de semana y en este viernes, para los que sean allí más escépticos de esto, pues no pasa nada que sea viernes 13, pero hay gente que sí se lo cree. Pero bueno, el tema es que nos vamos ahora y en los últimos minutos para cerrar con broche de oro esta previa del fin de semana con nuestro analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, el míster que va a analizar lo que va a acontecer este fin de semana con el Talavera, que visita al Almagro, y esos partidos de preferente con el Torpedo, que recibe al Tarancón, el Carranque, que jugará con el Ciudad. Los de Alberto López juegan fuera de casa, como ya nos comentó el míster del equipo submarino amarillo, y el Patrocinio de Chapu juega con Ceseña. Don Rubén Gamarra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, míster? ¿Bien? Bien, muy bien. Lo primero, sus chavalitos, su equipo infantil de Talavera, partido bonito, derbi ante Toledo este fin de semana, viajan hasta la ciudad histórica. Pues sí, la verdad es que tenemos un partido, a la vez que bonito, muy, muy, muy complicado. Jugamos contra un segundo clasificado que viene haciendo una temporada también muy buena, con muy buen equipo, jugando en su casa y bueno, jugándose también mucho por su parte, o sea que vamos a tener una plaza bastante complicada y ya nos estamos mentalizando, vamos, ya llevamos tiempo mentalizándonos para afrontar este partido también muy importante para nosotros. Que haya mucha suerte entonces en esa visita a Toledo el día sábado, míster. Muchísimas gracias. Y quien también va a tener una salida importante este fin de semana para seguir afianzándose como líder y no cortar esa racha positiva de victorias, esa seguidilla de victorias, es el Club de Fútbol Talavera ante el Almagro. Visita al Almagro el equipo de Fran Alcoy. ¿Cómo lo ves tú, Rubén, esa visita que va a hacer el Club de Fútbol Talavera ahí al campo de juego del Almagro, que es césped artificial por lo demás, recordemos? Sí, bueno, pues es otro partido también muy importante, y muy importante por varias cosas y por varios aspectos. Existe el tema parón, que yo creo que el estar otra semana parada, pues, yo creo que hace un flaco favor a los equipos, y sobre todo a los equipos que llevan ya un ritmo competitivo importante en el cual están enlazando buenos resultados, como es el Talavera, y pararte cuando llevas esa mentalidad, cuando llevas ese ritmo competitivo, no es nada bueno. Creo que a ellos no les habrá gustado mucho. Pero bueno, independientemente de eso, yo, ya estarán haciendo el trabajo pertinente para llegar en ese punto álgido. Yo creo que es un partido, bueno, posiblemente sea asequible al Talavera, a pesar de desplazarse fuera. Un equipo como el Almagro, que bueno, no tiene el potencial que tiene el Talavera, y bueno, no hay mucho más que decir, que se tiene que traer los tres puntos sí o sí para mantener el liderato, para continuar en esa racha tan positiva y poder volver a afrontar otro partido aquí en casa, que le haría consolidarse firmemente en ese primer puesto. Vamos, un aliciente muy grande para poder traerse los tres puntos y ratificar el empate que consiguieron allí en casa. Yo creo que eso le puede hacer dar un gran empujón hacia adelante. Luego otra vez el jugar aquí en casa, yo creo que está muy necesitado de conseguir puntos, de enlazar victorias, y ahora yo creo que está en el punto de poder conseguirlo. Rubén Gamarra, analista deportivo y entrenador de fútbol, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de 95.0 FM, Oid Radio 4G Talavera y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del viernes 13 de marzo del 2015. Míster, pues los dichos entonces, a disfrutar de este fin de semana y mucha suerte para tu equipo, para el infantil del Talavera, en esa visita ante el Toledo en la jornada de mañana sábado. Muchísimas gracias, esperemos traer buenas noticias. Muchas gracias, un saludo. Y así, junto a nuestro analista deportivo y entrenador de fútbol, Rubén Gamarra, llegamos al término de nuestro programa de Deportes al Día a las 12 de la mañana y 56 minutos de este día viernes 13 de marzo del 2015. Que paséis todos un bonito fin de semana. Suerte para todos los deportistas de Talavera de la Reina y Comarca. Nos reencontramos el lunes a las 12. ¡Chao, chao!